Pues es ahora tiempo para conocer a la secretaria de Comisiones Obreras del Territorio Insular. Ella es Vicky Sande, que nos va a comentar un poquito pues en qué trabaja, cómo está la situación y tantas otras cosas que podrá compartir con nosotros. Hola Vicky, gracias por tu tiempo. Nada, a ustedes muy buenos días. Pues la situación, pues como ven, ahora mismito estamos en el Hotel Corbeta, en el municipio de Yaiza. Hotel conocido ya por otras, en otras ocasiones, hacer lo mismo, ¿no? Efectivamente, es que este hotel no es el único, por desgracia, pero se lleva desde el año 2011 con el incumplimiento total y absoluto del pago de los salarios a sus trabajadores, con el acoso continuo a los mismos, y ya de último, bueno, pues los trabajadores nos han solicitado pues esa presión, y gracias a estas presiones que estamos ejerciendo aquí todos los viernes o jueves, dependiendo la semana, pues han ido cobrando progresivamente sus salarios, ¿no? ¿Crees que funciona entonces? Por supuesto, estas medidas de presión, ustedes han podido comprobar que nos han prohibido la entrada al hotel. Yo entré y estuve repartiendo panfletillos sin ningún tipo de problema en varios idiomas para que los turistas sepan el por qué estamos aquí fuera, ya que no nos dejan estar dentro. Es un gesto que les honra también, ¿eh? Hay que especificar el por qué estamos aquí, porque realmente no es que queramos incordiar a los turistas, simplemente queremos que sepan que el hotel está al 100% con el personal mínimo y están sin cobrar. Pero no es el único hotel que está así en el municipio. Hay muchísimos hoteles en el cual todo el personal está totalmente explotado, con contratos a media jornada, cobrando 800 euros al mes, trabajando una media de 14 horas al día y sin días libres a la semana. Espera, Vicky, a ver, lo normal son 40 horas semanales, que son 8 horas y alguna extra a lo mejor, y me estás diciendo que hasta 14 horas. Casi. Y si no lo haces, a la calle. A la calle, porque como hay muchísima más gente, se están aprovechando de la crisis, no refuerzan la contratación. Playa Blanca en estos momentos está al 100%. Está al 100%, no consigues una sola habitación en el municipio de Yaiza. Y no se está contratando, no se está respaldando, al contrario, lo que se está haciendo es explotar a los propios trabajadores, que los pocos que quedan con un empleo estable, y luego pues los contratan por medio de empresas de trabajo temporal, que ya está denunciado. Vale, y bueno, abrimos un pequeño paréntesis con el tema de las empresas de trabajo temporal, y te preguntaré después si son una lacra o no. Continúa. Pues lo que están haciendo es contratar por medio de empresas de trabajo temporal para que no exista un vínculo y con contratos eso, a media claro, jornada. Claro, claro, para que no exista un vínculo, quiere decir que no... Un vínculo directo con la explotación del hotel. Lógicamente, eso está vulnerando el convenio colectivo en la gran mayoría, porque tienen que tener un mínimo de porcentaje de personal fijo en las plantillas. Todo eso ya está puesto en conocimiento de la inspección de trabajo y ahí estamos esperando a que la inspección haga su labor. Estamos en un mes que es julio y agosto, que es un mes donde hay muchísima problemática laboral, pero la inspección de trabajo no da, no da, porque hay dos inspectores, hay dos subinspectores, y no dan avío, porque esto, la isla de Lanzarote, es una vergüenza lo que está pasando, que tanto se les llena la boca a las asociaciones empresariales como Saetura, Solán y los ayuntamientos, y al cabildo diciendo vamos a crear empleo, vamos a crear que todo se cumpla, y aquí lo único que está haciendo es la explotación masiva de la clase trabajadora. Tienes algo de razón, nos llegan a la emisora notas de prensa, nos llegan pues muchísimas informaciones de diversos flancos, y efectivamente todo parece un mundo maravilloso, el Señor de los Anillos, ¿entiendes? El valle de... No, qué va, o sea, se está creando empleo, pero ¿qué hay por detrás? Nadie está cubriendo esto. ¿Cuál es la realidad? Crear empleo no se está creando empleo, por lo menos en la isla de Lanzarote. El empleo que se está creando es de mala calidad, sin ningún tipo de derecho. Las reformas laborales así lo hacen. Y lo que realmente lo que está sucediendo en la isla de Lanzarote es que muchísima gente se está marchando. La gente que no es de aquí o que no somos de aquí, yo es que yo me considero de aquí, lógicamente se están marchando y con unas deudas asombrosas. Hay muchísima necesidad, es lo que hay. El cabildo puede decir, hemos creado un plan de empleo, unas mesas por el empleo. Se han reunido una vez, no se han vuelto a reunir nada más. No hay ningún compromiso por parte de las corporaciones ni de las asociaciones empresariales, que son las que aquí pueden empujar para que se cumpla con la normativa, que realmente se cree un empleo estable, que dé calidad en el servicio, que es lo importante. Llenar los hoteles por llenarlos no es, porque si luego no das el servicio que tienes que dar, ese turista no va a volver. Ni ese ni los que a lo mejor podían venir. Son informados, oye, sabes que internet, un comentario que tú lees en un foro, ya te echa para atrás las vacaciones. Cariño, vamos a Lanzarote, que es muy bonito, empiezas a mirar fotografías y de repente te encuentras con comentarios que dicen esto es una porquería y a lo mejor la isla es preciosa, pero el servicio es tan malo y tan pésimo, y dicen, no, vámonos a otro sitio. Y encima que el servicio, si es verdad, que en ocasiones está del todo incluido, un servicio pésimo, una comida pésima, porque están rebajando en todo y en personal. A lo mejor te encuentras dos camareros para 500 comensales, eso es imposible. Vicky, no sé cuántas habitaciones tiene que hacer una camarera de piso, pero si fueran 14, están haciendo 20 y tantas. ¿Tú sabes de eso, no? Sí, y muchas más, están haciendo muchas más. Hay hoteles aquí en la zona de Playa Blanca, que es algo que se ha comprobado, que están haciendo una media de 30 y algo. Muchas de ellas han tenido que ser llevadas en ambulancia al hospital porque les ha dado lipotimias, les hacen fichar a las 8 de la mañana, no les dan permiso ni para comer, les hacen fichar a cuando salen, pero tienen que volver a entrar, porque si no se van a la puñetera calle. Y esas son las condiciones. Vicky, esa es una profesión que te deja lumbalgias, hernias discales. Es una profesión en la cual verás a mujeres de 40, 40 y pocos años con unas hernias operadas, con ya sus anclajes en la columna, con hernias de las cuales no se van a recuperar jamás. Son mujeres que cuando llegan a los 50 años se me ponen los pelos de punta. Es que veo tantas situaciones tan graves y tan lamentosas que aún encima no se les da una invalidez ni por su profesión habitual ni nada por el estilo, que es, no los admiramos. Además, aquí en Lanzarote exigen un nivel de limpieza en los hoteles que en ningún otro sitio exigen. Es decir, define otro sitio, en otra parte de la península. No, vete a Tenerife. Tú te vas a Tenerife, a cualquier apart hotel o cualquier hotel, y puedes tener polvo en la mesa de la terraza. No pasa absolutamente nada, porque lógicamente, pero aquí no se les permite ni tener una huella ni una mota de polvo en la mesa que te puedes tener en la terraza. Tú dime, en Lanzarote, con la calima que hay, que no haya polvo. O que no se te quede el cristal un poquito manchado. Eso se le hace repetir otra vez la habitación a la camarera. Y que no se te olvide pues cualquier otra bobería o levantar las camas. Las camas aquí no son las camas como de nuestras casas, son camas muchas veces de 2x2 y las hace solamente una persona. Y las camas hay que hacerlas de una manera determinada. Y limpiar los baños con una falta de seguridad. La seguridad en el trabajo es muy importante, pero las caídas son continuas, los productos que utilizan son peligrosos. Porque usan unos desinfectantes que tendrían que usar mascarilla, guantes, a lo mejor crean una serie de alergias. Hay vapores, se está inhalando vapores, gases. No se está cuidando absolutamente nada de eso, ¿no? Pero ya no es solamente, si antes no se cuidaba, ahora muchísimo menos, porque las empresas están recortando en temas de seguridad también. Entonces recortan personal, en temas de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. Y como te caigas en el trabajo, te hagas unos 15, te rompas una pierna o tengas una hernia, automáticamente te dicen, pues, y la ley lo permite, por baja producción, y automáticamente son 20 días por año y te vas a la calle, ¿no? Eso es lo que... ¿A dónde vamos, Vicky, con este sistema que se puede aplicar en otros muchos sitios y empresas a lo largo y ancho del mundo? No nos va a llevar a nada, a la pobreza más mínima, nos va a llevar al límite esto... O eso, o que cada uno se haga autónomo y trabaje como en la antigüedad, con gremios, o sea... No, pero es que tampoco el autónomo tiene muchas ayudas, al ninguna. Contrario. Los están asfixiando. Quien está ayudando son a los grandes empresarios. Cuando dicen vamos a ayudar a los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos empresarios son empresas de hasta 200 trabajadores. Eso no es un pequeño empresario, por lo menos para mí. El autónomo está asfixiado total y absolutamente. Entonces, nadie se puede arriesgar a pagar un seguro autónomo de 270 euros al mes, más los módulos cada 3 meses, más el IGI en este caso, etcétera, etcétera, porque no tiene una salida, ¿no? Y luego encima, si te quedas sin trabajo, te quedas sin cobertura para cobrar el desempleo, porque ese decreto o ese acuerdo que se había llegado con el anterior gobierno de que los autónomos podrían llegar a cobrar el desempleo era unos 600 euros al mes, se había consensuado con las organizaciones sindicales a nivel estatal. Tan pronto el PP empezó a gobernar, pues retiró ese acuerdo de la mesa, dijo que no tendrían derecho absolutamente a nada. Pero Vicky, los autónomos son el motor de la economía. Y son los que más generan empleo. Es que un pequeño empresario pues contrata a una o dos personas, oye, va generando, va moviendo algo. Efectivamente, y son los que crean el empleo estable y de calidad. Y además es como con más familiar. Los grandes empresarios, como los que estamos aquí enfrente del Hotel Corbeta, es que ¿cuántos crees que habrá fijos ahí dentro? Pues te puedo asegurar que ni el 10% de la plantilla, y la gran mayoría seguro que están contratados a contratos de 3 horas semanales y ya estarán ahí desde las 7 de la mañana y saldrán pues a las tantas de la noche. Esa pregunta pendiente que te decía que te iba a hacer, ¿las empresas de trabajo temporal son una lacra? ¿Por qué? Pues por supuesto, vamos a ver, ¿qué es lo que hacen las empresas de trabajo temporal? Pues automáticamente pues desvinculan, es decir, una empresa en la cual te pueden tener aquí, para que no te quedes fija aquí, te mandan para otro sitio, te pueden ir cambiando el tipo de contrato. Vamos a explicárselo sobre todo a las nuevas generaciones, que ya las noto un poco desconectadas. Es decir, cuando tú, por ejemplo, entras en una empresa, pues se va creando un vínculo. Quiere decir que, bueno, pues Manolito lleva no sé cuántos años, y otra renovación, llega un momento en que por ley se te obliga, o se obliga a esa empresa a contratarte y a hacerte fijo. Pero si fuese un intermediario quien te contratase, no hay vínculo ninguno, yo no te conozco de nada, te caducaron los contratos y ahora puedo permitirme no hacerte fijo, ¿va la cosa por ahí? Efectivamente, eso es lo que se está, que es lo que tú estás diciendo, es decir, muchísima gente joven, y no tan joven, ya de nuestra quinta, de 40, 40 y pico años. Somos cuarentones, Vicky, ¿eh? Yo sí, yo soy cuarentona y la verdad que me alegro de serlo. Ya a mis 43 años es importante cumplir los años y tener la experiencia que nos da, ¿no?, la edad. Es un poco, no sabemos la historia, el por qué tenemos todos estos derechos, ¿no? O teníamos, vamos a decir teníamos, porque en pocos años, en 2 años, nos han arrebatado lo que nuestros antepasados, lo que nuestros abuelos han logrado, lograron con sangre, ¿eh? Es que hay muchísima, que no se lo cree, muchísima gente joven, hay muchísima gente que ha estado en la cárcel, que ha sido torturada, que ha sido asesinada, simplemente para que tengamos derecho a una baja por enfermedad, simplemente para que tengamos derecho a unas vacaciones, simplemente porque tengamos una jornada de 40 horas a la semana, simplemente para que tengamos el derecho a estar con la familia, el derecho a tener hijos, y todo esto que teníamos se desvanece. Se ha desvanecido, es que no se desvanece, no se ha desvanecido. Es que es triste cuando tú te encuentras y que preparas una manifestación, una concentración, y muchas veces dicen, no, que como yo soy de la ley antigua, no me toca. A ver, te toca a ti, que llevas 40 años en la empresa, me toca a mí, que llevo 25, le toca al otro que lleva 3 meses. Aquí no hay diferencia. Somos todos cortados por el mismo patrón. Cuando veas las barbas de tu vecino, sí, cortar, con las tuyas a remojar, porque todas estas reformas nos están afectando a todos, absolutamente a todos. Nadie está libre. Si del paro antes tenemos 2 años, lo han rebajado a 18 meses, ahora quieren bajarlo a 12 meses. Quieren quitar la pensión de viudedad, quieren rebajar las pensiones de jubilación, quieren bajarnos el tema de las enfermedades. Hay un sinfín de barbaries que nos todavía quedan por hacer, que nos van a llevar A las armas, Vicky. Vamos, y al final son revueltas. Tenemos que hacer una revolución a las armas. Yo siempre lo he dicho, esto ya no lo soluciona así, lo solucionamos con concentraciones, manifestaciones, pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar y seguir solicitando, y se recogen muchísimas firmas, pues para que muchísimos decretazos, porque no han sido consensuados, sino aprobados, porque les ha salido del moño de una manera bestial, pues para que eso sea revocado, las iniciativas legislativas populares. Somos tanto los colectivos que estamos luchando en diferentes frentes. A mí me toca el nivel laboral, hay otros que tocan el tema de los desahucios, hay otros que tema de la salud. Hay tantos colectivos que tenemos que apoyar, que no perdemos absolutamente nada, que perdemos 2 horas de nuestra vida, que son 2 horas. ¿No notas cierta desvinculación, cierto, no sé, como...? Deberíamos de ser muchos más, muchísimos más, pero es que no nos damos cuenta que también nosotros podemos ser los afectados directamente, porque tenemos afectados indirectamente, eso está clarísimo. Pero no empatizamos, no nos vemos en esa situación como diciendo, a mí no me va a pasar. Solo en momentos de grandes catástrofes, Prestige, el tema del tren, sí, vale, cuando ya hay sangre y vidas humanas, sí. Pero hombre, este tipo de... Pero es de... que también aquí hay vidas humanas que están en juego, hay muchísimos suicidios que no se dicen en la televisión. Nos entretienen con tonterías en la tele. Ahora mismito, para quitarnos todo, estamos con el tema de Gibraltar, para quitar... Desviar la atención. Desviar, exactamente, nos ponen chorradas en la televisión, es algo que no deberíamos de ver, tendríamos que leer todo tipo de prensa, no ni una ni otra, todo tipo de prensa, y sacar nuestras propias... Y la poca prensa que hay a veces se arrima al que le unta bien. Por eso yo le estoy diciendo que la gente lea mucho tipo de prensa y saque sus propias conclusiones, porque todos realmente están vinculados, todos te están intentando manipular, ya solamente con ver la portada ya te están manipulando qué es lo que debes de leer, ¿no? Entonces, hay que seguir buscando a nivel internet, a nivel de prensa escrita, y eso, la gente no es que se sienta desvinculada, está desmotivada, tiene pánico, tiene pavor el poder, vamos a ver, los propios trabajadores de aquí, de este hotel, Corbeta, Playa Blanca, están tan asustados que ni se atreven a demandar. Van aguantando. Van aguantando y aguantando, y estamos hablando de gente que ha estado sin cobrar 4 y 5 meses, han estado explotados desde hace muchísimos años y no se atreven. Lo que dice, que lo haga el sindicato, nosotros podemos hacer muchísimas cosas, claro, y lo estamos haciendo. Concentraciones, ahora mismito estamos a nivel judicial a ver por dónde podemos entrar para poder poner un conflicto colectivo y poder ayudar a estos trabajadores, igual que hacemos en muchísimos otros hoteles. Entonces, lo que tenemos que hacer es empatizar, solidarizarnos. Y hoy es un día de playa, por supuesto que es un día de playa. Pero ¿y qué es un día de playa si tenemos 364 días al año de sol? ¿Puedes estar un día aquí? O si hay una manifestación o 3 manifestaciones una vez al mes, ¿qué más da? Tenemos que estar ahí y apoyar, solidarizarnos con esa persona que moralmente, al vernos ahí, se va a ver gratificada, decir, bueno, es importante, ¿no? Me entiende, me comprende. Y son muchísimas las personas que estamos así y damos y estamos continuamente, pues eso, intentando ayudar todo lo que podemos y más en la situación, pues, vergonzosa que está viviendo la isla de Lanzarote, porque nuestra clase política vive genial, se va de vacaciones, pero los trabajadores no tienen sus vacaciones porque no tienen un santo duro, no tienen absolutamente nada y muchas veces ni para comer. Lo que están aquí y a veces hasta incluso son sancionados por llevarse una naranja para su casa. Eso ha sucedido en hoteles de aquí de Playa Blanca. Sancionados por llevar una naranja y un plátano para podérselo dar a sus hijos.